en sus programas a impulsar el arte y la cultura del Perú. En este contexto, uno de nuestros principales objetivos ha sido acercar a los ciudadanos a la riqueza de su bagaje cultural a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En esta oportunidad, es un placer contar aquí con la presencia de todos ustedes con motivo de la realización del primer encuentro internacional sobre la imagen contemporánea dentro del programa Mirafoto 2007. En este encuentro, que se inicia hoy y concluirá el próximo viernes 23, contaremos con la presencia de destacados intelectuales quienes compartirán importantes alcances acerca de los límites de la fotografía, los regímenes de la verdad fotográfica y los soportes y redes actuales de la circulación de las imágenes. Estamos seguros de que este encuentro internacional será una grata y valiosa experiencia para cada uno de nosotros y que nos recompensará con nuevos aportes, percepciones, anécdotas, amigos y, por supuesto, notables imágenes. Para finalizar, deseo resaltar la importancia que tiene para la Fundación Telefónica participar en este encuentro y apoyarlo, así como desarrollar otros programas y actividades culturales con el fin de contribuir a mejorar la formación y educación de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mejarón. Bueno, ahora nos va a dirigir las palabras el señor Maurice Najori, agregado cultural de la Embajada de Francia. Los últimos 30 años presentan un amplio panorama del desarrollo de la fotografía en su entorno. Escuelas, revistas, teorías, museos, festivales, galerías. Ya se considera a la fotografía como un arte. Se ha cerrado el antiguo debate iniciado en el principio del siglo XIX con las primeras imágenes obtenidas con el método Daguerre. Hoy en día, la fotografía ocupa un lugar privilegiado en el vasto horizonte de procedimiento para la representación del mundo. El primer encuentro internacional sobre la imagen contemporánea se lleva a cabo en el marco de la sexta edición de la Bienal de Fotografía Mirafoto, cuya internacionalización se ha visto confirmada este año. Quisiera agradecer a la Asociación Place Publique por esta iniciativa, que fue acogida con mucho interés por el Centro de la Imagen, el IPNA y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludo la presencia y participación de los especialistas que vinieron de Francia, Paul Arden, Juan Carlos Belón Lemoine, André Bouillot, Jacques Serrano, director de la Asociación Place Publique. Desearía mencionar de manera especial a Patrick Talbot, director de la Escuela Nacional Superior de la Fotografía de Arles, que en el marco del programa Entre Escuela, Entre École, firmó en 2005 un convenio de cooperación con el Centro de la Imagen, presidido por Juan Munder y dirigido por Roberto Arcaya. Debido a su carácter nacional, internacional y profesional, este proyecto plurianual recibe una atención especial de parte de Culture France, de Francia, y del Ministerio de Cultura y de Comunicación, así que de la Embajada de Francia en el Perú. Aprovecho la oportunidad para expresar también mi reconocimiento a la cooperación regional francesa para los países andinos, que ha permitido la presencia de destacados profesionales de la subregión de Bolivia, Diana de Luca y Antonio Suárez, de Colombia, Juan Alberto Gaviria, de Ecuador, María Fernanda Cartagena, de Venezuela, José Antonio Navarrete, y por supuesto, a los destacados fotógrafos y críticos de arte del Perú. La fusión entre fotografía y bellas artes tiene una larga historia en el Perú, iniciada por el fotógrafo francés Eugène Courret, quien contrataba pintores franceses en su estudio de Lima hace más de casi 150 años. Por ello, me parece natural que se prolongue esta oración reinventándola sobre la base de la reciprocidad y de la internacionalización. Al reunir intelectuales, críticos de arte y artistas franceses y peruanos y latinoamericanos, este encuentro constituye un espacio completamente original. Para concluir, quisiera efectuar tres observaciones. Es el primer encuentro de este tipo que se lleva a cabo en Lima y espero y esperamos que la segunda edición se realice en el marco de la séptima, del séptimo Festival Mirafoto en el 2009. Nos hemos comprometido a publicar antes de 2009 las actas de este encuentro que empieza hoy, y 2011 ha sido diseñado como el año de América Latina en Francia. El trabajo conjunto que estamos desarrollando desde el 2005 debería tener repercusión y mostrar su resultado para esta fecha en Francia. En una época en que campea la inmediatez, es muy acertado concebir proyectos a largo plazo y darse perspectivas a futuro. La globalización no debe referirse solamente a las relaciones económicas entre los países en el estricto sentido de la palabra, sino que también deben incluir a una economía del arte y del pensamiento. Muchas gracias. Ahora invito a Roberto Huarcalla, director del Centro de la Imagen, que muchos conocen. Buenas tardes, gracias por su presencia. Quiero sencillamente también agradecer desde nuestra institución algunas instituciones que han llevado a que este evento sea realidad, y también a algunas personas, en todo caso, que por ahí solo que Mauricio no, terminó de nombrar para completar un poco el grupo completo de los invitados a este evento, ¿no? En ese sentido, quiero agradecer al Ministerio de Cultura francés, a Culture France, a la Embajada Francesa en Lima, y a la Escuela Nacional de Fotografía Francesa de Arte, por haber hecho posible el financiamiento de este proyecto y por ende su realización. Quiero agradecer a los encuentros de Place Publique la construcción de la propuesta, la invitación a desarrollarla conjuntamente con ellos en Lima, y en este caso a Juan y Belo particularmente, por haber hecho un poco la oferta hace casi 3 años, creo, para comenzar a gestar este encuentro. Y junto a esto, obviamente a nuestros partners de festival, a Ibna y a la Católica, y dentro de los invitados extranjeros, también agradecer la presencia, además de los ya nombrados, a Edna Harrington y a Eduardo Gil, de Argentina ambos, y al grupo de invitados peruanos en la mesa, Jorge Villacorta, Jorge Teustra, Mario Montalbetti, Miguel López y Andrés Garay. La dinámica de la presentación va a ser presentada por Juan y Melón, al cual lo dejo ahora en la palabra, y nuevamente gracias a ustedes por estar aquí. Gracias, Roberto. Bueno, ahora vamos a Pues, bienvenidos a todos. Quisiera agradecer igualmente al Centro de la Imagen por haber participado en la organización de estos primeros encuentros internacionales sobre la imagen contemporánea, así como a la Embajada de Francia y a Culture France, que se han realmente comprometido con este proyecto para sacarlo adelante. También a la Escuela de Fotografía de Arles, que nos ha apoyado desde el comienzo. Voy a empezar, antes de dejar la palabra a los primeros oradores, leyendo mi participación, mi presentación de los encuentros. Vivimos en una época en que gran parte de los conocimientos y de la información son vehiculados por las imágenes. Vivimos en el reino de las imágenes, en una sociedad de consumo visual, de opulencia visual. Sin embargo, hay quienes sostienen, paradójicamente, que hay cada vez menos imágenes, puesto que lo que nos dan a ver las industrias visuales pertenecen sobre todo al dominio de lo visual, y eso abunda y sobra, a tal punto que son imágenes que nos vuelven ciegos. En este sentido, la imagen está en peligro, porque la imagen es frágil como lo es la humanidad. Y es que la imagen es fundamental y constitutiva del ser humano, al mismo título que la palabra a la que precede. El género humano se construye por medio de operaciones en las que la imaginación juega un rol preponderante. Podríamos adelantar entonces que no hay cultura sin imagen y que el ser humano es antes que nada un espectador del mundo en el que vive. Todo ello nos lleva a considerar que algo fundamental está en juego cuando se trata de acaparar el sistema de información y de producción de imágenes. Es una manera de ocupar el tiempo de las conciencias de millones de individuos simultáneamente a fin de homogeneizarlas y poder destilar así modos de vida, modos de comportamiento necesarios a la expansión de un tipo de sociedad. Se trata de una dictadura visual que acapara el control de la producción simbólica para así monopolizar el poder. Ya hace un tiempo, el escritor Salman Rushdie decía que la lucha más importante de estos tiempos es el decidir cuál es la realidad que hay que mostrar. En este sentido, hacerse eco de lo que está pasando en el mundo y dar forma a las fuerzas activas que se manifiestan puede cambiar el curso de los acontecimientos. Estamos por primera vez en la época de la unidad simultánea del género humano, totalmente diferente de la anterior, que duró millones de años, en las que vivía de manera dispersa. La televisión juega un papel preponderante en este sentido. Es el medio, podríamos decir, natural para construir lo que Matteo Pasquinelli define como las narraciones de especie, que son asimismo narraciones colectivas. En otros tiempos lo fueron los mitos, más tarde la Biblia, el Corán, lo que ahora son CNN, la BBC, la RAI 1 o TF1 en Francia. El video se ha convertido en el lenguaje colectivo primario y la mirada es cada vez más informada por las imágenes, y eso tiende a transformar y suplantar el mundo de la experiencia multisensorial en mundo visual. Otro punto central es el de la circulación de las imágenes en la época actual, así como su recepción. La pantalla se ha convertido en el lugar idóneo para la comunicación y el visionaje de las imágenes. Las de la televisión, pero no solo ella, sino el de las computadoras, de los teléfonos portables. La rapidez de circulación y disponibilidad instantánea a casi instantánea de las imágenes a nivel planetario nos confrontan a nuevas configuraciones territoriales y materiales contrariamente a lo que pasaba en regímenes anteriores. La fotografía ha dejado de ser la principal fábrica de imágenes y está siendo concurrenciada e inclusive sobrepasada por el video, el cine y las imágenes digitales. Todas estas tecnologías ocupan el terreno incierto y movedizo del mundo de las imágenes, comparten la misma responsabilidad con el cuándo, cómo y dónde poner imágenes en circulación. La contrapartida está en la recepción, que es asimismo otra manera de producir sentido, lo que repercute en la producción que se vuelve a su vez en una forma de recepción. La imagen es un lugar de reflexión, pero también de intensa manipulación. La tecnología es también esencial, pues cuando se habla de imagen se habla necesariamente de técnica. Es el modo de utilización de una técnica la que establece y modifica los regímenes de verdad en un momento dado dentro de una sociedad. Es asimismo la que establece una nueva temporalidad. La tecnología nos obliga a interrogarnos sobre qué es lo real. Bill Viola, el videasta, reflexiona de la manera siguiente y dice: la televisión es real. Algunos responderán negativamente. Sin embargo, ella produce más efecto sobre las personas que un paisaje natural. La sociedad de la información cree en el valor fundamental de la imagen fotográfica, tal vez porque, como lo afirma François Parfait, en imagen objetos y fenómenos aparecen como lo que significan en la realidad. Utilizamos el mismo código perceptivo y cognitivo que permite orientarnos en lo real para la percepción de las imágenes. Finalmente, hay que considerar la erosión de la representación y las condiciones actuales de visibilidad de la imagen. ¿Cuál es el rol, cuál es el lugar que le corresponde que ella ocupa en el mundo multimediático? ¿Qué rol le corresponde en la época de la desmaterialización de objetos, relaciones e intercambios? ¿El arte actual está condenado a reflejar el estado global de la civilización o a funcionar como reflejo? ¿Qué es lo que está pasando en este momento de desagregación de los sistemas de referencia? Es todo, desde todo esto que se va a tratar a lo largo de estos encuentros, y de esta manera pongo punto final a mi intervención para dejar la palabra al primer orador, que es el señor José Antonio Navarrete, al que dejo la palabra. José Antonio Navarrete, por favor.